nunca conocí a Raquel. Más su perfume real. Voy siguiendo su huella con la tierra y el mar. No tengo nada que decir. Escuché.